el año de las frutas y las verduras. Si hay que combatir este modelo también es porque es un muy mal negocio, que conocemos muy bien porque hemos trabajado con productores hortícolas que han tenido que sacar las cepas para ponerse a plantar. Produzcamos alimento. Que un día puede sobrar la celulosa y todos esos montes que hoy están limpios estarán sucios. Y quiero ver qué hacemos si arranca un incendio. ¿No vamos a parecer a lo que pasa en Portugal? ¿A lo que pasa en Australia, de donde salió este árbol que los pueblos originarios le llaman el árbol egoísta? Y no es en sí mismo egoísta. Hoy mismo tuve varejones de eucalipto en mis manos. El problema es cómo lo plantamos. Así como que el problema también es cómo se planta la soja transgénica con un paquete de agroquímicos tóxicos venenosos que está liquidando nuestro país cuando podríamos plantar soja orgánica. Y me fijo en una noticia y dice, en Brasil duplica en precios y empata el rendimiento. Y sí que lo sé. Sí que lo sé. Necesitamos hombres de partido, sí que necesitamos hombres de partido, pero necesitamos hombres con conciencia, que muchas veces sepan y quieran y tengan la valentía de enfrentar a sus partidos. ¿A qué cuando se debate sobre el aborto o mañana sobre la eutanasia aparece nuestra independencia de conciencia? A uno le molesta bastante, siendo nuevo en esta Cámara, que se vote porque soy de tal partido y se cuestiona a los demás por hacer lo que se calcula que no había que haber hecho. Bien que existe la probabilidad de que en el 2024 este partido ecologista no esté en esta Cámara. Sí que existe. Yo espero que tengamos más de un legislador y jamás se me va a ocurrir a mí preguntarle qué va a votar con respecto a tal o cual asunto, no solamente cuando se hable de aborto o de eutanasia. Imaginen un territorio uruguayo, imagínenlo, y si no hagamos una recorrida como se puede hacer, con una de cada 4 hectáreas plantadas de eucalipto, imagínenlo. Primero se siente mucha soledad en un monte de eucaliptus, en un bosque, en una plantación industrial de eucaliptus. Se siente mucha soledad porque se les denomina desierto verde, porque son verdaderos desiertos en donde no existe más nada. Debajo de esos montes, míngate que hay silvo de pastoreo. Habrá en las áreas que le rodean. Y habrá corrigiendo que plantando menos para madera, lógico que hay silvopastoreo. No es el eucalipto en sí mismo el problema. Este lunes, para la producción de alimentos, tuve la suerte de conocer a Anchorena y me enteré que aparentemente la gledizia, acacia de tres espinas, fue traída en el siglo XIX a la Argentina y por Aarón Anchorena al Uruguay. Y está contaminando todo el litoral atlántico y todo el litoral del río Uruguay. Y es así que es peor que el eucalipto. Ojalá no prospere. Se siente un pavoroso silencio que aturde, que da miedo en esos montes. Y ese silencio solamente se corta cuando hay un incendio. Así que desde el punto de vista económico tampoco nos sirve esta plantación. A pesar de que hay información académica que sostiene que no es un problema. La última que conocimos gracias al debate, dice el estudio de ciencias apareadas de Lublin, reduce caudales de agua para los arroyos. Desde el punto de vista del uso de la tierra es mucho más conveniente sembrar otras cosas. Desde el punto de vista del agua que se consume también es mucho más conveniente sembrar otras cosas. Y aparte de todos los regalos que le hemos dado a la forestación desde que se arrancó, promoviéndola, están todos los regalos que ahora le damos a las plantas de celulosa. Mega industrias muy contaminantes, que según decía Summers del Banco Mundial, deben de ser instaladas en países del tercer mundo porque nosotros acá en el primero no las queremos. Acá me decían justamente la gente que trabaja en Anchorena cuando les dije qué lindo para ir a pescar ahí abajo. Antes salía hasta Surubí. Ahora, desde que se colocó la planta de celulosa, no sale nada. Y no vayan a ir a buscar al mensajero nadie, ¿eh? Porque acá lo que no importa es el mensajero, lo que importa es el mensaje. Del otro lado, me llama hace unos días un productor que tiene una producción bastante mediana, totalmente ecológica, que ya no saben qué hacer con los olores. Los olores los viví yo mismo en campaña electoral cuando estuve en Río Negro. Sentí un fuertísimo olor a podrido, absolutamente insoportable en Fray Bento. Me dijeron, es de la planta de celulosa, y pedí que me llevaran hasta el río Uruguay, fuimos. No solamente que era un olor a podrido totalmente insoportable, sino que nos tuvimos que ir porque daba ganas de vomitar. No nos dio para bajar esa barranca y tomar una muestra de agua, de un agua que se veía con una espuma densa de tipo lechosa. Las plantas de celulosa que están construyendo en el Uruguay no se construyen en ninguna planta, en ninguna parte del mundo. Y ahora ese resultado, ojalá que no lo tengamos que ver en el Río Negro, que es bastante más pequeño que el río Uruguay, 10 veces menos, o en el río de la Plata. En su momento la ministra Eneida de León, de Medio Ambiente, negó que el agua que consumían las plantas celulosa equivalía al consumo de 44 millones de personas, pero se equivocó, puesto que consumen más que eso. 125 millones de litros por día es lo que le vamos a regalar a esta planta celulosa que se está ubicando sobre el Río Negro y que el presidente de la República se va a acordar de por vida cuando me invita para ir al otro día. Yo me hago acompañar de un montón de compañeros que están en contra de estas locuras y le pedimos que aplique el artículo 7 del contrato con esta empresa. Y él nos dijo claramente y con valentía que él no estaba en contra de las plantas de celulosa. Si OCE dice que se consumen 130 litros por día, una persona, lógicamente, para todos los usos, ya que con 4 o 5 le da, estamos hablando de una alta cantidad de consumo de agua, de 87.000 litros por minuto, de casi 1.500 litros por segundo. ¿Cómo se devuelve esa agua? Se devuelven en estos casos 106 millones de litros de agua totalmente contaminada y es por eso, claro, que nosotros le fijamos los límites de la contaminación. Vayamos a preguntarle a los urubices esos que no andan más en esa zona porque se fueron. Y por otro lado, que no vengan a hacer demasiado lobby, porque si hay acá alguien que tuvo como esclavo a la gente en el campo, viviendo en carpas de nylon y haciendo sus necesidades donde pudieran, fue la forestación. Claro, lógicamente, después los gobiernos tratan de apretar la clavija para que eso no siga sucediendo, porque sería una vergüenza nacional que uno saliera a recorrer las plantaciones de eucalipto y se encontrara, para celulosa, y se encontrara con gente viviendo en esas condiciones. ¿Qué dirán nuestros hijos más adelante? Eso es lo que me preocupa. ¿Qué dirán nuestros hijos más adelante? Por lo menos nos queda en la conciencia de que hicimos lo que pudimos, que planteamos que se pensara antes de seguir con esta locura. ¿Acaso vamos para la cuarta planta de celulosa? ¿Tendrá que suceder, como para quienes somos de Paysandú, que un día llevamos a bañar a nuestros hijos al río Uruguay y no había nadie bañándose porque decía aguas contaminadas. ¿Ustedes se creen que con esta tecnología se salva esa situación? No. Muchas gracias, presidente. A usted, señor diputado.